Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy, pero muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la red de medios alternativos, Red Nacional de Medios Alternativos. Un nuevo viernes acá desde los estudios de FM La Caterva. Hola Yanni, volvió Yanni, ya volvió la vez pasada, pero ahora volvió a tener micrófono. Buenos días a todos y todas los que nos están escuchando, Julio, Anto. Es viernes, es una buena noticia. Es una buena noticia, es viernes, es cierto, estamos todos contentos. Es un hermoso día afuera en la ciudad de Buenos Aires. Capaz en otros lados no está tan hermoso el día. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos los oyentes de Enredando las Mañanas y obviamente para mis compañeras y amigas Yanni y Anto también aquí en el estudio de FM La Caterva, donde hoy nos toca hacer este hermoso programa que todos los días, los lunes a viernes de 10 a 12, sale por la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, vamos a primero hacer un comentario sobre lo que es noticia hoy en todas las tapas de los medios hegemónicos de comunicación nacionales y también algunos medios alternativos que le están dedicando gran parte de su programación a hablar sobre el caso Nisman. Ayer la exmujer de la viuda de Nisman hizo una conferencia de prensa después de pedir que las noticias no se dieran a los medios porque eso entorpecía la investigación. Hizo una conferencia de prensa para asegurar que a Nisman lo mataron. Página 12 titula Cancha embarrada. Y La Nación titula Nisman no sufrió un accidente ni se suicidó, lo mataron, dijo su exmujer. Ahí vemos las diferentes miradas que tienen estos dos diarios, que son los que nosotros tenemos hoy acá sobre la mesa de FM La Caterva. La verdad es que cada vez, yo comparto más con que cada vez se embarra más la cancha, ¿no? Está bastante complicado y hay, como ya dijimos nosotros en algunas oportunidades, pocas chances de llegar a la verdad. Sí, no parece ser un caso que vaya a resolverse fácilmente, como tantos otros en nuestra historia, lamentablemente, que no va a esclarecerse, que no vamos a saber nunca probablemente qué es lo que pasó. Pero digo, más allá de llegar al hecho puntual de la verdad, el caso Nisman sigue dando tela para cortar, ¿no? Parece que tanto la oposición como el oficialismo siguen viendo de qué manera pueden sacar algún tipo de rédito o provecho político de esta muerte, suicidio o asesinato con signos de pregunta del fiscal Nisman. No vamos a hablar de lo que dijo Cristina en su gran discurso de apertura de las sesiones legislativas. Vamos a hablar de lo que no habló Cristina. Vamos a hablar de un montón de cosas de las que no habló Cristina. Vamos a estar abordando el tema de Iron Mountain. ¿Se acuerdan? El 5 de febrero del 2014 hubo un incendio que se llevó la vida de 10 personas al derrumbarse una pared en la central de Iron Mountain acá en La Boca, que guardaba, archivaba información de multinacionales, muchas multinacionales, entre ellas el HSBC, el banco estaba en un proceso judicial por unas cuentas. Se cumplió un año, se hicieron investigaciones y el INTI presentó un informe diciendo que el incendio, como ya se sospechaba, había sido intencional. Hubo varios focos de incendio, se encontró material combustible en la planta de Iron Mountain y no es la primera vez que a esta multinacional le sucede que se le incendian intencionalmente los papeles de las multinacionales. Habrá que ver no vamos a saber nunca qué necesitaban esconder, pero como dice Antonio Sete, que después vamos a escucharlo en un audio que se grabó el año pasado, el jefe de bomberos voluntarios de la Vuelta de Rocha, que es el lugar de donde murieron los bomberos, perder vidas por papeles, la verdad es que es un casi sin sentido. Vamos a estar escuchando dos audios. No vamos a poder hablar con la que llevó adelante la investigación a cargo del INTI, porque eso está en proceso judicial. Sí vamos a hablar una vez que la justicia dictamine sobre ese informe, pero no podían hablar antes. Por el secreto de sumario, hay secreto de sumario, entonces no pueden salir las partes involucradas a hacer declaraciones en medios públicos. No queríamos dejar de abordarlo. Sí, también un caso terrible, ¿no? Obviamente muy oscura la situación de Iron Mountain, que decide de alguna forma u otra provocar ese incendio que se cobró la vida de 5 personas. Aprovecho, ya que mencionaste al HSBC como una de las multinacionales sospechadas que está en el ojo de la tormenta y que guardaba sus papeles ahí en Iron Mountain. En el último número de la revista Crisis hay una nota muy interesante sobre la historia del HSBC. Su fundación está ligada, yo esto no lo sabía, HSBC es Hong Kong and Shanghai Bank Corporation, está ligada al tráfico durante la guerra del opio. Es un banco de capitales ingleses creado para financiar todo el tráfico a Hong Kong y a Shanghái en los inicios del siglo XIX. Así que los que tengan ganas de leer la nota, está muy interesante. En la última crisis, entonces, la nota sobre el HSBC. Vamos a estar también haciendo mención a los 5 años, se cumplen 5 años el 7 de marzo del asesinato de la Pepa Gaitán, también enmarcada en un nuevo 8 de marzo. La movilización del 8 de marzo va a ser el 9, si mal no me equivoco, a las 18 horas. Así es. En el medio de todo el debate que se dio con el ministro de Salud entrante acerca del debate serio que se debe la sociedad y sobre todo la legislatura acerca del aborto, Aníbal Fernández, sabemos bien, salió a decirle que no era agenda del gobierno nacional, menos durante 2015, imagínense que si no fue agenda hasta ahora, menos en un año electoral, así que vamos a estar comunicándonos con compañeras de Córdoba para abordar este tema. Escuché muchos compañeros y compañeras que decían como que ya lo habían salido a matar, que había empezado muy mal el nuevo y flamante ministro de Salud. Yo creo que esas cosas no son casuales, creo que son, hasta te diría, arregladas. Digamos. La rosca. La rosqueta, lo mandan a decir una cosa para que después Aníbal lo desmienta, generando así de un modo esta expectativa de que por dentro del kirchnerismo también hay sectores. Se puede dar la disputa por izquierda. Eso mismo. Bueno, también vamos a comunicarnos con Omar García, estudiante normalista de la Normal Rural de Ayotzinapa. Como hacemos todos los meses, actualizamos la información de la lucha de los familiares, organizaciones, amigos, estudiantes de Ayotzinapa por la masacre. Se cumplieron 5 meses hace poco. Y también vamos a abordar la represión que se dio a fines de febrero contra la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, donde resultó asesinado Claudio Castillo Peña. Y también, esto no sé con qué seguridad afirmarlo, pero salió en varios medios y se publicó en varias redes sociales de compañeros mexicanos que habían sido violadas 4 maestras en esa misma represión. Así que vamos a estar abordando esta situación. También vamos a estar hablando con Relmu Niamku de la... Perdón, estoy tratando de abrir todos los archivos que tengo acá en la computadora. Hablando sobre la comunidad Huincul Nehuen, que está ubicada en el paraje Portezuelo Chico, en la zona centro de la provincia de Neuquén. Están sufriendo la criminalización y tienen una orden de desalojo por resistir al avance de las empresas petroleras, en principio Pioneer y hoy Apache y Yacimientos del Sur. Así que vamos a estar pidiéndole a ella que nos cuente la situación de la criminalización que están viviendo por aquellos lares. Vamos a estar, tenemos nuestra columna de cine de cada 15 días con Juan Ciucci, conductor de un programa que sale por aquí, por esta emisora, que se llama Faena. Va a estar haciendo una crítica sobre una película que se llama El Patrón, que se puede ver en el Gomón Nacional, que me han dicho que es muy buena, incluso antes de que él la proponga para la columna de cine, así que vamos a estar escuchando su percepción y capaz también, si nos da el tiempo, algún comentario sobre el documental de Los Redondos que se va a estrenar. Así es, vamos a hablar también con Pablo Cormick, la habitual columna deportiva de los días viernes, Copa Davis, Copa Libertadores, mega torneo de 30 equipos, vamos a ver qué nos trae Pablito para el día de hoy. Un montón de cosas tenemos. La campaña nacional de alfabetización que arranca mañana, El Futuro es Nuestro, en la Villa 1114. Vamos a estar hablando con una de las compañías alfabetizadoras para que nos cuente un poco más de qué se trata esta campaña. ¿Qué más? ¿Tenemos algo más? ¿O...? Hasta ahí anunciamos, vamos a hacer un comentario sobre lo que es lo que está haciendo el cierre de listas en la ciudad de Buenos Aires para las próximas elecciones. Primero las PASO son el 26 de abril. Ya se cerraron los frentes la semana pasada. Vamos a recordar rápidamente los frentes que hay en la ciudad de Buenos Aires. Está el PRO, el Frente para la Victoria. UNEN, que al final va dividido entre ECO y la otra, ¿cómo se llama? Surgen. El MST Nueva Izquierda, el FIT, Seamos Libres, Camino Popular, que es la conformación del 2013, la Unidad Popular más Patria Grande, AIL, Bien Común, y me estoy olvidando de alguno. Creería que no. Creeríamos que no. ¿Quién sabe? Se cerraron las listas, los frentes la semana pasada. Este 7 se tienen que presentar los candidatos a legisladores, jefe de gobierno, vicejefe y comuneros. Así que queremos mencionar que Aníbal Ibarra se candidatea a jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires y que desde acá, desde Enredando las Mañanas, repudiamos esa postulación y seguramente vamos a estar charlando en emisiones posteriores con los sobrevivientes de la masacre de Cromañón para que nos digan qué opinan al respecto de que Aníbal Ibarra se pueda presentar nuevamente para ser jefe de gobierno. Es bastante... una noticia, la verdad, que no nos pone para nada contentos, más bien todo lo contrario, nos llena de bronca que Aníbal Ibarra siga dando vueltas por la política de nuestro país. A veces uno se sorprende de los personajes que vuelven y que no se agota su ciclo político cuando uno piensa que Menem es senador. Por supuesto desconfía de todas las instituciones que tienen que ver con el Estado y demás, pero bueno, el caso de Ibarra es como demasiado reciente en la memoria de los pibes de Cromañón como para que siga presentándose a cargos y que haya gente que lo vota y que considere que puede ser un buen candidato es todavía peor, ¿no? Así que bueno, me sumo obviamente a lo que acaba de decir mi compañera en cuanto al repudio a la candidatura de Aníbal Ibarra en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, podríamos repudiar algunas cosas más, pero no vamos a otros repudiar candidatos, si no vamos a repudiar, pasar no, la lista, no, nos dale, vamos, dale, no nos vamos a dedicar a repudiar en esta mañana de viernes. Nos vamos a dedicar a escuchar cumbia. Perfecto. Nos vamos a dedicar a escuchar cumbia chilena y nos vamos con Chico Trujillo, Loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivir. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Seguimos en Enredando las Mañanas y este primer bloque se lo vamos a dedicar a lo que anticipábamos, el incendio que ocurrió el 5 de febrero de 2014 y que, según se precisó desde la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción número 37, el incendio fue intencional y el fuego comenzó entre los depósitos número 7 y 8, aproximadamente a 7 metros de la línea de edificación de la calle Benito Quinquela Martín. Vamos a recordar que ese día hubo varios focos de incendio y no funcionaron ninguno de los sistemas que tiene cualquier empresa que almacena muchas enormes cantidades de papel. No funcionó ninguno de los sistemas que tienen para esos casos. Fue la verdad bastante terrible en la digamos, apenas nos enteramos. Nosotros estamos acá muy cerquita de la fábrica, de la planta de lo que era la planta de Iron Mountain. No salíamos de la sorpresa, porque aparte se derrumbó una pared. Eso fue lo terrible. No es que en el fuego, sino que lo que sucedió es que por la cantidad de calor se derrumbó una pared de un edificio que era muy, muy, muy antiguo, y en la pared quedaron atrapadas la mayoría de las víctimas que hubo. En la apertura contábamos que intentamos comunicarnos con el INTI, que es quien llevó adelante la investigación, pero no habíamos podido hablar. Vamos a contar que la Valeria, que trabaja en comunicación de INTI, con quien hablamos, había sido parte de ANRED y de la colectiva, así que muy rápidamente, cuando la llamamos para pedirle la nota, nos atendió de una forma maravillosa y fue muy rápida su respuesta. Nos contó que desde legales le habían pedido a la gente de INTI que todavía no hablen, por lo que decíamos antes, el secreto de sumario. Así que definimos, para no dejar de tratar este tema, compartirles dos audios, dos fragmentos de entrevistas que se hicieron una a tres meses de ocurrida la tragedia, el 5 de mayo del 2014, a Antonio Sete, que es el titular de la sede de bomberos voluntarios de ahí de Vuelta de Rocha, donde hablaba de que no tenía sentido perder vidas por papeles. Nosotros en realidad no tuvimos, nosotros con la empresa no tuvimos contactos, salvo una reunión nada más. Obviamente la situación en que se encontraba, más allá de los resultados de la pericia, que tampoco lo tenemos todavía, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Nos da una profunda bronca, en principio la cantidad de muertos, así sea uno, es inconmensurable. Y desde el punto de vista de bomberos, bueno, cuando uno ya hace años y la gente, los muchachos que participaron y las chicas, cuando van a un siniestro saben a lo que se pueden llegar a enfrentar, y muchas veces salvas vidas, ¿no? Y a veces en ese juego de vida o muerte, digamos, en función de la convicción y la voluntad que uno pone solidaria, sabe que para salvar una vida, a veces uno arriesga la vida. Ahora, perder vidas por papeles y por fallas en los sistemas, la verdad que te da una impotencia, te provoca una impotencia muy fuerte. No solamente las vidas en sí mismas, sino todo lo que significa las vidas familiares, sus hijos, sus nietos, sus padres, simplemente para salvar papeles, y papeles que estaban en principio mal cuidado y mal protegido. Y este testimonio hoy cobra una importancia distinta, que en aquel momento cuando no sabíamos qué era lo que había sucedido, si bien Antonio decía esto de perder vidas por papeles, que era absurdo, hoy sabemos que además esos papeles estaban incendiando porque había empresas que tenían interés en que esos papeles se incendien por la documentación que contenían. Y Tiempo Argentino, el 4 de marzo, publicó que en el marco de las investigaciones de la documentación perdida en el incendio intencional del depósito Iron Mountain, se confirmó que allí se quemaron unas 25.000 cajas pertenecientes al banco HSBC, pero el dato más llamativo es que más de una veintena de las mismas llevaban el rótulo lavado de dinero o lavado de dinero Premier, y otras mencionaban la palabra blanqueo. Lavado de dinero Premier, ya es como el jugo premium, pero bueno, el lavado de dinero así que no deja rastros. Mirá vos, bueno, cada vez más, ¿no?, se confirma la intencionalidad del incendio y los intereses que había detrás de que esto suceda, y obviamente el asesinato también, ¿no? Porque creo que vale esa palabra para calificar la muerte de los bomberos que murieron ahí. Sí, que ojalá en el juicio se castigue a los responsables políticos, materiales, como pedimos en general, que se castigue a los funcionarios del gobierno de la ciudad que debieron haber controlado. Para que esto no suceda. Vamos a escuchar ahora un cortecito de audio de una entrevista que le realizamos. Vamos a decir que la entrevista que escuchamos recién la realizaba el programa Barrio Tal Vez, que sale, pues, qué cantidad de propaganda les estamos haciendo a los programas de nuestra propia radio. No sé si está bien eso, les pedimos perdón a los compañeros del Enredando, pero tampoco está mal decir que estas entrevistas las hizo el compañero Diego Mayo, conductor del programa Barrio Tal Vez, y con eso basta de chivos. Un saludo para Diego nomás. Y ahora vamos a escuchar a Geraldine Charro. Ella es del INTI. En su momento la llamamos a dos días del incendio para hablar con ella sobre todo de la legislación sobre los incendios y si había cambiado luego Cromañón. Ella sostenía que no, que teníamos el mismo código que en el 78. Y nos hablaba de cómo hay que hacer para probar si un incendio fue intencional o no. Los encargados, los dueños, los empresarios de Iron Mountain decían que este galpón contaba con todos los elementos de seguridad, incluso en las declaraciones dicen que se trató de un evento trágico. Nosotros, lejos de ponernos a problematizar con pocas herramientas, te queremos preguntar, Geraldine, si hay posibilidades cuando ocurre un hecho desgraciado como el de ayer, si se puede saber si es intencional o no, qué herramientas utilizan los profesionales, los que saben en estos temas de incendios, para saber si un hecho como el de ayer fue intencional o no. Bueno, mira, si tiene que hacer, tenemos que esperar el peritaje técnico que seguramente va a ser el área de siniestros de bomberos de la Policía Federal. A veces también se hacen peritajes de tercera parte o de aseguradoras, en fin. Los peritajes pueden ser muy complejos, pero entre otras cosas, lo que sí se intenta principalmente descartar es que no la intencionalidad del incendio. Para eso lo que se hace es buscar si hay presencia de acelerantes del incendio, que hayan sido los que originaron y aceleraron el proceso. Se tiene que investigar por qué los sistemas, las instalaciones que tenían que haber actuado, haber detectado y haber intentado controlar el incendio con los rociadores y los detectores, por qué no se activaron. Entonces hay que ver si esas instalaciones estaban conectadas o no estaban conectadas, y también hay que hacer simulaciones, estudios adecuados que permitan, tener idea de cómo fue la dinámica de este incendio particular, es decir, qué cantidad de energía se generó en el incendio, eso cómo, alteró la estructura, qué es lo, cómo se propagó, en fin, análisis que tienen complejidad y que requieren justamente de especialistas para poder hacerlo. Bueno, había que buscar si había habido acelerantes en el incendio de Iron Mountain y la conclusión del INTI es que sí los hubo, que el incendio fue intencional. Más adelante, recordamos, cuando esté la sentencia judicial sobre el informe que realizó el INTI, vamos a sacar a Geraldine Charro, que es a quien escuchábamos recién, que fue la que dirigió la investigación. No queríamos dejar de tratar este tema y nos vamos de este bloque con Andrés Calamaro, Todo lo demás también.

Bueno, la campaña de alfabetización en Futuros Nuestro surge por la necesidad, básicamente, que vemos todos los días en los barrios en los que laburamos, de aprender a leer y escribir de muchos de los vecinos y vecinas que viven allí. En principio ya hubo grupos de alfabetización anteriores, hace bastante, en el 2009, y después eso dio paso a las primarias populares, pero porque en ese momento ya habíamos terminado, digamos, con la cuestión de la alfabetización y se pasó como a un nivel más alto. Y hace poco, en agosto del año pasado, comenzamos otra vez a armar estos grupos, porque, bueno, nada, caminando y todo eso, en ese momento éramos muy poquitos y ahora queríamos convocar un poco más porque era una necesidad ya, digamos, pensando que era en ese momento 2014 y ahora 2015, que todavía hay gente que no sabe leer y escribir, era imperante poder dar una respuesta junto con los vecinos a eso. Entonces, bueno, nada, se empezaron formaciones para quienes querían sumarse a la campaña y ahora se lanza así como la campaña, ¿no?, con todas las letras, justamente, que es la campaña de alfabetización nuestra y que comenzamos este sábado ahí en el Bajo Flores. ¿Qué tal, Vanessa? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, recién hacías referencia a que estamos en 2015 y todavía hay gente que no sabe leer ni escribir. Pareciera que en el imaginario social está instalada la idea de que el analfabetismo es un problema de otra época, pero evidentemente por lo que ustedes han recogido y por la respuesta que están dando, no es así. ¿Más o menos tienen idea de un número aproximado o cómo es que han detectado esta problemática y qué presencia tiene, sobre todo en las villas de la Ciudad de Buenos Aires? Claro, en principio es curioso porque, por ejemplo, según las estadísticas oficiales, Argentina es un país libre de analfabetismo porque presenta una tasa inferior al 2% de analfabetismo, digamos. Pero cuando nosotros caminamos por las villas de la ciudad particularmente, digamos, porque es el trabajo que estamos centrándonos ahora, vemos que, digamos, que en principio 2% no es poco porque eso representa millones de personas. Y segundo, que hay un montón de variables que no están contempladas en eso. Por ejemplo, nos encontramos con vecinos que, si bien conocen el sonido de las letras, no pueden armar un texto de manera coherente y no pueden leer tampoco comprendiendo. Entonces, ahí nos preguntamos si eso verdaderamente es saber leer y escribir, digamos, porque cuando uno no puede acceder a un texto de manera eficiente, digamos, como para comprenderlo, para poder discutirlo, se complica un poco. Entonces, desde ahí nosotros intervenimos también. Y lo otro que no se tiene en cuenta es que muchos de los vecinos y vecinas que se alfabetizan son de países limítrofes, son de Bolivia, son de Paraguay, también hay mucha gente del norte, y evidentemente esa gente no está contemplada en las estadísticas. La pregunta que nosotros nos hacemos es también si la gente que vive en las villas está contemplada en las estadísticas, si realmente se entra. Entonces ahí hay todo un laburo que se hace, que va más allá de los números que hablan bien, digamos, de las cifras de Argentina, ¿no? Clarísimo. ¿Cómo hace Vanessa si alguien se quiere sumar a formar parte de esta campaña de alfabetización El Futuro es Nuestro? Bueno, en principio, muy sencillo. Escribe un mail a yoquieroalfabetizar@gmail.com. Lo único que nosotros pedimos es, obviamente, que sepan leer y escribir y que, además, lo que es muy importante, que asuman la responsabilidad que significa estar en un proceso de alfabetización con un vecino o una vecina. Que no es algo que podamos dejar en el medio, porque además hay un lazo emocional que se establece. Los procesos tienen su tiempo, no es que duran eternamente, pero tampoco duran 3 semanas, digamos. Sí. Y bueno, y a partir de eso van a una formación que hacemos, una formación para los alfabetizadores, que dura un mes, son 4 encuentros, una vez por semana. Y eso, simplemente, nosotros ahí en la formación vemos experiencias de alfabetización, vemos cómo, bueno, vemos nuestro método, el método que utilizamos nosotros, pensamos un poco la educación, digamos, tanto en las escuelas como en otras experiencias, bueno, eso. ¿Y mañana se lanza la campaña a qué hora y en qué lugar? Nos encontramos en Cobo y Cura Paligüe a las 2 de la tarde. Buenísimo. Perfecto, por si alguien quiere acercarse. Vanessa, la última pregunta como para cerrar. Yo supongo que en tu experiencia como alfabetizadora te has encontrado en esta situación, en las posibilidades y en todo lo que se le abre a una persona cuando empieza a leer. Si es que nos pudieras contar alguna anécdota o algo que te haya movilizado en tu recorrido como alfabetizadora, en el contacto con gente que no sabía leer y escribir y habiendo pasado como parte de la campaña pudo incorporar esto a su vida. A mí lo que más me, digamos, la primera vez que a mí me tocó alfabetizar, que fue hace unos años, lo que más me choqueó fue justamente no darme cuenta de cuán incorporado tenía yo misma el tema de la lectura y la escritura, porque me encontré con una vecina de, en ese momento, de la Villa 21, Barracas, que no, digamos, no distinguía vocales ni de consonantes, no podía leer, digamos, no, apenas sabía escribir su nombre. Y me impresionaba todo lo que ella me contaba, porque me contaba muchas veces que había gente que, incluso hasta que, digamos, cuando sabían que no sabía leer y escribir, le querían hacer firmar cosas, cosas que iban, en detrimento de ella, digamos, para perjudicarla a ella, no sé, desde poder cobrarle la jubilación, porque era una señora grande, darle el poder a otro para cobrarle la jubilación, hasta un montón de cuestiones, y cómo cuando ella aprendió a leer y escribir, fue todo un nuevo mundo para ella, porque... No sé, también había una cuestión, se le había muerto un hijo, era algo muy terrible, no podía escribir el nombre de ese hijo, le pudimos escribir juntas en uno de los encuentros, y fue muy emocionante, fue muy emocionante para ella, de hecho, no sé, fue me movilizó desde muchos lugares, porque también era la cuestión de ir incluso a veces a la casa a tomar unos mates y pasar un buen momento charlando y por ahí no estábamos en el encuentro, o no sé, también que me cuente mitos del barrio, digamos, yo aprendí un montón en las experiencias ahí, como sobre todo con Vidala, que fue como mi experiencia más fuerte, porque fue mi primera experiencia como alfabetizadora, y en ese momento nada, era otra cosa, yo era como más, no sé, como había un montón de cosas que no conocía, que no sabía, y entonces me golpeó mucho emocionalmente conocer un montón de cosas de ella y cómo ella se relacionaba con el mundo sin tener la lectura y la escritura. Sí, no saber leer y escribir implica la vulneración de casi todos los derechos, ¿no? Sí, tal cual, porque además es como ocupan los peores trabajos, claro. Muchas veces la gente los maltrata, pero en modos muy humillantes realmente, ¿y por qué? Porque el otro no, en general nosotros nos encontramos con que no suelen hablar mucho, y no es porque no saben hablar, sino porque entienden que su palabra vale menos que la de otros. Porque no tienen acceso a la lectura y la escritura, que es algo que nosotros hoy consideramos básico, digamos, como que todo el mundo piensa que todo el mundo sabe leer y escribir, que esa persona sepa eso y que diga, bueno, yo no sé leer y escribir, digamos, primero aceptarlo, decirlo, che, yo no sé leer y escribir, eso ya es todo un paso. Y después todo lo que implica esa confesión de algún modo hacia el otro, ¿no? Que el otro puede mirarlo desde un montón de lugares. Entonces, cuando muchas veces nos encontramos que en general, bueno, laburan, por ejemplo, nos encontramos con mujeres que laburan como empleadas domésticas en las casas, qué sé yo, y nos cuentan situaciones muy humillantes de maltrato, y como cuando uno les pregunta, ¿y vos qué le dijiste? Y no, nada, si yo no, ¿qué le voy a decir? Si, bueno, nada, como todo esto de tirarse abajo, ¿no? De pensar de que lo que uno dice no vale. Entonces, en los encuentros de alfabetización también se trabaja con eso, porque a partir de que empiezan a tener las herramientas para leer y escribir, también tienen las herramientas para poder decir qué es lo que les pasa, digamos, como encontrar el espacio propio, los espacios de alfabetización para las mujeres, porque en general son mujeres, nos encontramos con pocos varones que van a estos encuentros, dicen que lo que sienten en estos espacios es que son espacios de ellas, que ahí no tienen que, son el espacio donde está su palabra. Y entonces ahí vemos que los espacios de alfabetización se convierten en algo superior a aprender las letras o aprender cómo suenan o cómo se combinan y todo eso, sino que se convierten en espacios propios de discusión, donde uno pone todas sus emociones ahí, donde pone qué le parece tal cosa, qué le parece tal otra, entonces empiezan a convertirse en espacios mucho más profundos de construcción, digamos. Seguro, seguro, donde cambia la subjetividad y por ende la forma de estar en el mundo a partir de algo que, como vos decías, tenemos tan naturalizado como es leer y escribir, pero que quienes no pueden hacerlo están por fuera de un montón de códigos, sufriendo las consecuencias de eso además. Vanessa, recordanos por favor el correo y la página de Facebook por si alguno de nuestros oyentes quiere buscarlo y sumarse.

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Seguimos acá en Enredando las Mañanas, un nuevo bloque, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de las 10 a 12, por un montón de radios cada vez más, que en un ratito nomás vamos a estar mencionando. Y ahora vamos a entrarle al caso de Natalia Pepa Gaitán, asesinada en aquel momento por el padre de su pareja. Y estamos en comunicación con Fabi Tron para que nos cuente cuál es la situación actual de este caso y las actividades que se van a estar realizando también. Así que le damos la bienvenida a Fabi Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, bien, muy bien. Fabi, te agradecemos mucho por esta comunicación y te pedimos que nos cuentes la actividad que van a realizar el sábado y también cómo recordamos a Pepa Gaitán y por qué decimos que justicia es que no se repita. Bueno, hay un montón de actividades que se van a hacer en todo el país, porque el caso de la Pepa ha sido tomado y es un caso emblemático para el movimiento LGTB y para las lesbianas particularmente. Como ustedes recordaban, hace 5 años el padrastro de la novia la asesinó después de una discusión, digamos, bueno, simplemente porque no se bancaba, digamos, que la Pepa fuera torta y que estuviera teniendo una relación con la hijastra. Eso fue llevado a juicio y al año siguiente, un año y medio después, más o menos, Daniel Torres, que fue el tipo que la mató, fue sentenciado a 14 años de prisión. Hasta ahí, digamos, el caso, para hacerlo breve, para la gente que no conozca. Claramente para nosotros es importante porque claramente es el primer caso en el cual se establece tan claro que es un crimen lesbofóbico, digamos, que el tipo la mata simplemente por eso, porque era torta y porque no se bancaba la relación que la Pepa tenía con la hijastra. Hay todo un contexto familiar, bueno, durante el juicio se mostraron, digamos, muchos testimonios al respecto. Lamentablemente, en el juicio ni el fiscal ni los jueces vieron que esto fuera un crimen lesbofóbico, entendieron que podía ser un femicidio. Entonces, para nosotros es importante, por un lado, recordar a la Pepa y por otro lado, seguir insistiendo en qué es lo que entendemos por lesbofobia, porque evidentemente, digamos, más allá de un montón de leyes que se han aprobado en los últimos años, como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, vivimos vivimos en un contexto en el cual permanentemente gays, lesbianas y travestis sufrimos un montón de agresiones que tienen que ver con nuestra orientación, identidad sexual, expresión de género y demás. Que por ahí no se entienden y que tienen que ver con, bueno, con el miedo, básicamente con el miedo que le produce a la sociedad, a esta sociedad tan, como decimos nosotras, heterocentrada o heteronormada, digamos, en donde la heterosexualidad es como, no es, digamos, a ver, para ponerlo un poco más claro, la heterosexualidad no es algo que sea natural, así como tampoco es natural lo que está pasando en Córdoba en relación a las inundaciones, digamos, son cosas que la gente, los humanos, hacemos, son reglas que los humanos, que la sociedad humana produce para poder vivir, pero que luego se naturalizan para poder ser cumplidas, digamos, de una manera más disciplinada por todas y todos. Entonces, todo lo que se corra de eso, necesariamente en este sistema, tiene que ser sancionado, ¿sí? Lo que decimos es, bueno, pensemos otras formas en que los humanos nos podamos socializar, que no sean tan disciplinadoras desde el lugar de la sexualidad o de las relaciones, porque la heterosexualidad obligatoria conlleva, además de una forma de sexualidad que es la heterosexual, un montón de normas en relación a eso, ¿sí? Construye un montón de otras cuestiones como, digamos, la familia tradicional, la monogamia y un montón de otras cosas. Entonces, bueno, está bueno que podamos pensar otras formas de relacionamiento que sean un poco más libres para todas y para todos. Y en las cuales se respete, digamos, o se nivele, digamos, que no haya estandarizaciones ni jerarquía en relación a la identidad que tenés o la persona con la cual te relacionas sexoafectivamente, ¿sí? Así que, bueno, nada, seguimos en esa cuestión, tratando de construir, digamos, otro imaginario en el cual la homosexualidad, para ponerlo entre comillas, a las personas gays, lesbianas, travestis, no nos hemos visto como monstruos, sino como una forma más de ser personas, digamos. Y entonces, bueno, en todo el país se van a hacer un montón de actividades. Acá en Córdoba, nosotros, porque somos varios, un grupo conformado no solo por lesbianas, por gays, travestis y varias identidades más, vamos a hacer una actividad de visibilidad, vamos a tener un poco de música, a proyectar videos, performance y repartir, digamos, material para esclarecer también, es una palabra horrible, para contarle a la gente lo que nosotros pensamos que es la lesbo homo transfobia y por qué pensamos que no está bueno, digamos. Y eso va a ser el sábado, el 7, el día mismo que falleció la Pepa, a las 7 de la tarde en la Feria de la Cañada, la feria que está ahí en el Paseo de las Artes, sobre Esteban Rodríguez y la Cañada. Así que nada, invitamos a toda la gente que se quiera acercar a que nos acompañe en esa movida. Y bueno, también va a haber otras acciones en Capital Federal, en La Plata, en Rosario, que va a haber una marcha de lesbianas. Y bueno, y en otras ciudades, prácticamente en todos los lugares donde hay movimiento organizado de tortas o de gays y travestis, algo se va a hacer, más grande o más pequeño. Así que, nada, a la gente que está escuchando, que es de otros lugares, que busque un poquito, porque seguro encuentra la actividad. Bueno, Flor, te agradecemos muchísimo este contacto. Esto se está escuchando en Córdoba y en La Quinta Pata y en Zumba La Turba, así que seguramente nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos van a estar acompañando la actividad. Te mandamos un abrazo enorme. No, un abrazo para ustedes y muchísimas gracias por comunicarse. Sí, que tengan lindo día también. Igual. Igualmente. Chao, Fabi. Chao, chao, chao. Le dije mal el nombre. Flor le dije. Ah, Flor, bueno, no importa. Esperamos que no se haya molestado. Bueno, actividades en todo el país para recordar a Natalia Gaitán. Sí, hablando de la importancia de dar el debate en la sociedad, ¿no? Que legislativamente capaz se avanzó un poco, pero a nivel sociedad sigue existiendo esto que ellas llaman lesbofobia. Vamos a escuchar un temita de Bersuit Vergarabat. Si nuestra operadora estrella lo tiene ahí a la mano, vamos con Vuelos. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cielo. Me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. La bruma rebota siempre hacia ti, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí.

le mandan a la casa, vos tenés un vos querés tener un dolor de riñones, ahí no matarán y te dan una pastilla para dolor de cabeza y nada que ver, ¿viste? Está pasando mucho. Y hubo mucha muerte, hubo como 10 muertes ya acá en Machegay, ¿no? Y la salud no se está haciendo cargo, ¿no? ¿Y en dónde están ahora actualmente? En Machegay. En Machegay estamos cortando, cada 20 minutos estamos cortando la ruta. ¿Y creen? Sí. ¿Dónde queda Machegay, Walter, para los compañeros que capaz están escuchando y no conocen? A 120 kilómetros de Resistencia estamos. Y bien, 120 kilómetros de Resistencia, sí. Ahí bien cerquita. ¿Qué le ibas a preguntar, Julián? No, le iba a preguntar qué era lo que estaban, digamos, qué respuesta esperaban tener ante esta medida de protesta están tomando. Y ahí está llegando un funcionario público del gobernador, dice que el secretario, Capitaní mandó un secretario acá para dialogar y para llevar los temas, a ver si podemos acordar una agenda de reunión con él, ¿no? Sí, recordemos que no es la primera vez que los compañeros en Machegay salen a la ruta, que durante el año pasado realizaron varios cortes de ruta sin ninguna respuesta que empiece a solucionar de fondo los problemas estructurales que tiene la provincia de Chaco, ¿no? Ni solución en salud, ni en vivienda, ni en tierras, ni siquiera propuestas de solución. Exactamente, sí. Bueno, Walter, sí, decime. En Resistencia también están cortando los compañeros de 17 de julio también, ahí nos están dando una mano también, están en la plaza ellos ahí marchando también a casa de gobierno, a ver si Capitaní una vez por todas nos atienden. El Movimiento de Trabajadores Desocupados 17 de julio de Chaco entonces también está realizando cortes en Resistencia en solidaridad o como parte de la misma medida de fuerza que se está tomando ahí en Machegay. Bueno, Walter, ¿nos querés agregar algo más? Ojalá que se hagan cargo alguno, ojalá que se haga cargo el gobierno, esto es lo que está pasando, ¿no? A ver si no nos recibe, vamos a tener que capaz que hacemos una campa enfrente al costado de la ruta también. Si no los reciben hoy, es que ustedes están pidiendo que los reciba Capitanich. Sí, estamos pidiendo que nos reciba Capitanich, que se volvió recientemente y habló, pues como se quedó con la costumbre de hablar todas las mañanas, hizo un acto el otro día y dijo que su gestión, que su paso por acá, por la vocero, que era, ¿qué cargo tenía Capitanich? Jefe de gabinete, no me salía, había sido extremadamente positivo. Así que esperemos que los reciba Walter. Estamos en contacto para ver cómo avanzan las negociaciones, si es que avanzan. Muy bien, muchas gracias y gracias por darnos el espacio. Un abrazo. Dale. Pasaba entonces Walter Ojeda desde Machegay reclamando que Capitanich los atienda para empezar a ver cómo solucionar las problemáticas de tierra, salud y vivienda. Nos vamos con un temita de Manu Chao. ¿Por qué decís temita? Me quedo. Son grandes canciones, no son temitas. Son canciones que hacen a nuestra vida. Son nos una vamos banda entonces de sonido. Con un gran tema de Manu Chao. Me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo. Los si me vas a elegir entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo, si me das a elegir me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero. y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, va a llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me da vuelta y te quiero, te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñando tus ojos, besarte el horario. Escalinas, caballo, arriba, suena toda, toda. Y así aún, ocho santos, son tu flor, radio venga, presente, pase lo que pase, sube y vuelve. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Vamos de Chaco a la columna de deportes y para eso estamos en comunicación con Pablo Kormik. ¿Desde dónde, Pablo, hoy? Desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires. Como corresponde. Buen día, Anto. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Todo bien? Hola, Julio. Buen día. Todo muy bien. ¿Desde Buenos Aires? ¿Qué pasó? Y una semanita de descanso no viene mal. Va, una semana. Un fin de semana sin viajar. Tenés vos más relajado. Y seguramente está más relajado, está más cerca de su familia, sus amigos, su querido Ferrocarril Oeste. Así que le damos nuevamente la bienvenida acá a Pablo Kormik al Enredando las Mañanas. Anunciamos un poco al principio del programa, cuando hacemos la difusión de lo que vendrá. Copa Libertadores, Copa Davis y además una perlita que tenemos preparada para hoy, ¿no es así? Sí, claro, porque estuvimos trabajando. No es cuestión de salir al aire 10 minutos y nada más, ¿no? No, la verdad que no. Es un trabajo en la semana. Por ahí Anto no sabe de todas las reuniones que tenemos nosotros. Pero nos juntamos, charlamos, discutimos. Y de eso, porque intentamos mejorar este espacio, ¿no? Por supuesto, como todo lo que hacemos. Así es. creo que conviene primero hablar de la Copa Libertadores, que es la estricta actualidad. Dale. River otra vez no pudo ganar. No sé por qué me está escuchando con mucho eco desde algún momento, pero bueno, no importa. A ver si lo podemos solucionar acá, ¿eh? Vamos, pero si no, no hay problema. Vamos a intentarlo. Te decimos, ahí te solucionamos el retorno, que queda bien. Claro. O te pedimos que bajes la radio. No, que no la tengo conmigo. Decía, River otra vez no pudo ganar. La semana anterior la excusa, el problema había sido la altura. Esta vez jugó en su cancha, sí, una cancha que no estaba en buen estado, pero en su cancha como local contra Tigres de México, y solo quedó en empate 1-1. Tuvo posibilidades de haber ganado el partido, pero lo cierto es que empieza a complicarse el camino de River en esta Copa Libertadores, porque está último en su grupo, si bien recién van dos fechas. No es el mejor arranque del campeón de la Copa Sudamericana. Y no, la verdad que no. Las gallinas son de cabotaje. Esto es una verdad de perogrullo. Lo sabemos todos los que en este país miramos fútbol. No diría que están así, pero lo cierto es que es un equipo con mucha historia y con muchos títulos a nivel local y no tantos a nivel internacional. Sí, la historia marca un poco eso. Entre ellos el de campeón de la B Nacional. Es uno de... No, porque no. ¿Fue campeón? Ah, sí, fue campeón. Fue campeón, fue campeón. Fecha lo pasó a Rosario Central, si mal no me acuerdo. Pero River le está costando, como decíamos, este comienzo en la Copa Libertadores. Apenas empató, un gol de Carlos Sánchez, hoy por hoy el mejor jugador del equipo. Golazo, ¿eh? Una hermosa media tijera. Un muy lindo gol. Y entonces tiene un punto en dos partidos jugados. Lo cierto también es que lo más complicado del grupo de River... tal vez no sean los rivales, sino el tema viajes y demás, porque este equipo Tigres obviamente va a tener que ir a jugar a México, un viaje largo, tuvo que ir a jugar a la altura y ahora tiene que ir a jugar a Perú contra Juan Aurich. No es un rival de temer, pero sí, otra vez, un viaje no tan corto, un problema para este equipo. Se le complica, digamos, el paso por la Copa Libertadores en un muy mal arranque, bueno, así que... Todavía está con tiempo de revertir esa situación y pasar de fase. Sí, recordemos el caso de San Lorenzo, ¿no? En la Copa pasada entró casi por la ventana y terminó siendo campeón. Exactamente. Otro equipo que jugó esta semana justamente es San Lorenzo, que perdió de local 1-0 con Corinthians, tal vez el equipo más fuerte de su grupo, y todavía no está en tantos problemas porque había ganado en Uruguay contra Danubio. Definirá seguramente su clasificación de este grupo contra San Pablo, que es el otro equipo brasileño del grupo. San Pablo, Corinthians y San Lorenzo están en el mismo grupo. Yo me enteré hoy de eso. Es el grupo de la muerte. Son tres equipos grandes, ¿no? De América Latina. Muy importante. Corinthians es el equipo más grande de San Pablo, sobre todo en convocatoria. San Pablo campeón más de una vez de la Copa Libertadores. San Lorenzo último campeón. Y Danubio, pobre, la tiene muy fea. Sobre todo que arrancó la Copa perdiendo local contra San Lorenzo, la tiene muy difícil. Y decíamos, el otro equipo argentino que jugó anoche, Estudiantes, empató 1-1 en Medellín contra Atlético Nacional. Un buen empate de Estudiantes, sobre todo porque iba perdiendo 1-0. Un muy lindo gol. Se queda con 4 puntos. Líder de su grupo, está muy bien. Para los que no vieron el gol, les vamos a contar que fue producto de un error garrafal de uno de los jugadores de Estudiantes de La Plata. Que sí, el gol de Atlético Nacional, un pase atrás de Israel Damonte. Sí, ¿vos crees que los compañeros se lo reprochan eso al que se manda una macana? ¿Sí? Sí, sin duda. ¿Vos que sos conocedor? También lo alientan seguramente a que trate de no bajonearse con esa situación, pero que se lo marcan en algún momento, por ahí no en el momento estricto en el que lo hace, pero después algo le dirán. Ojo, Verón, que jugaba en esa posición y hoy es el presidente de Estudiantes. Algo le dirá, ¿no? ¿Algún palito? Le dirá, trata de pasársela a lo de rojo y blanco. Está muy bien, está muy bien. Bueno, así y que, el cuarto equipo argentino que jugó esta semana, para no dejarlo de lado, es Huracán, que sacó un buen empate contra Cruzeiro como visitante, 0-0 en el Mineirao, estadio en el que, por ejemplo, Messi le hizo ese tan lindo gol a Irán en el Mundial. Ajá. Ahí Huracán empató 0-0 con Cruzeiro, venía de empatar de local, así que ahora se acomodó un poco con este empate contra Cruzeiro, que es el equipo más difícil del grupo. Muy bien, la actualidad de los equipos argentinos en la Copa Libertadores, que iremos siguiendo de cerca. Pasamos rápido por la Copa Davis para decir que ya comenzó la serie entre Argentina y Brasil en Tecnópolis. Está jugando Charlie Verlock contra Joao Sousa, ¿sí? Sería Argentina y Brasil, que comenzó hace unos minutos nomás, el primer partido de singles. La Copa Davis también, les contamos a nuestros oyentes que por ahí no están al tanto del mundo deportivo, tiene la particularidad de que se juega por países en vez de jugarse por jugadores individuales, que es lo que habitualmente pasa en el tenis. Acá hay un tema, ¿no? Que la historia de la Copa Davis vinculada con la Argentina tiene desde hace muchos años. En realidad es la historia de la Copa Davis metida en el tenis, y el tenis es un torneo individual, un deporte individual, perdón, en el que todo el año los jugadores juegan para sí mismos y durante 4 semanas en el año representan al equipo de su país. En esas 4 semanas, por lo menos la historia reciente y no tanto de la Argentina, es que el equipo funciona alrededor del jugador de más renombre o del jugador mejor rankeado o de más personalidad. Sí, pasó en los últimos años con Nalbandián, que se hacía lo que quería Nalbandián, con Del Potro, ahora que vuelve al equipo, y si nos vamos mucho más atrás en el tiempo, pasaba con Vila, que estaba peleado con su compañero de equipo, que era Clerc, y así viene pasando en la historia de la Argentina. Por eso es muy lógico que la Argentina nunca haya ganado la Copa Davis, porque es un equipo que se conforma, pero en realidad no funcionan como tal, siguen funcionando como individualidades que se tienen que aguantar el resto de los jugadores, los caprichos del jugador más conocido o del jugador de más nombre, y ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque Argentina ha tenido deportivamente posibilidades de ganarla, de hecho en los últimos años jugó 2 finales y entre otras cosas no las ganó por eso. Iba a recordar que justamente lo que vos decías, que hace unos años en Mar del Plata estaban todas las condiciones dadas para ganar. Deportivamente, sin duda. Sí, la perdimos básicamente por los problemas internos entre jugadores, y también, esto es un dato poco conocido pero que voy a revelar ahora en exclusiva en Enredando las Mañanas, el Pipita Higuaín pasó a saludar a los jugadores argentinos que integraban el equipo de la Copa Davis en aquel momento, y eso obviamente hizo que no rindieran en el máximo de sus posibilidades, ¿no? Mira, todos saben la fama que acompaña a Higuaín. Ya que nombraste a tu amigo, el Pipita Higuaín, sí. Tu entrañable amigo, vamos a hablar de un caso curioso, ya dejando de lado la Copa Davis, que es el de Toni Kroos. Para quienes no conocen a Toni Kroos, jugador de la selección alemana que jugó contra la Argentina en la final del Mundial, y jugador del Real Madrid, equipo en el que jugó hasta hace no tanto tiempo Gonzalo Higuaín, no fueron compañeros igual ahí. En una entrevista para el sitio de la FIFA, Toni Kroos habló puntualmente de la jugada de Higuaín, que Julián se encarga de recordar hace varios meses, casi todos los viernes, sobre todo cuando yo participo de este espacio, y es aquel mano a mano que Higuaín definió pésimo, ¿no? Sí. No, creo que la palabra definió le queda grande, le pegó con la con la rodilla y se fue al córner la pelota. Se fue cerca del banderín del córner. Y Toni Kroos justamente se refirió a esa jugada así, diciendo que Higuaín la tiró casi al córner. Es muy cierto lo que dice Kroos, pero no es habitual en los futbolistas hablar mal o tan crudamente de los rivales o de los compañeros, ¿sí? Entonces llamó la atención de Julián esto, y mía, y por eso lo traemos aquí, porque no es tan común que los futbolistas, sobre todo, digan lo que piensan verdaderamente de algunas situaciones. En este caso, Kroos podría haber dicho, bueno, sí, Higuaín tuvo una situación, pero no la pudo concretar y la pasaba por alto la pregunta. El tipo claramente dijo lo mal que definió Higuaín en esa jugada. Y está perfecto. Lo que pasa es que no es lo habitual. Por eso llamó la atención, por eso lo comentamos durante la semana en la preparación de esta columna, además de que involucraba a Gonzalo Higuaín, ¿no? Pero lo cierto es que esta suerte de, no sé si una confesión, pero esto que ha dicho Toni Kroos llama la atención. Claro, él dice que en esa jugada lo primero que pensó es, qué suerte que seguimos 0-0, porque era claro que era un momento para que Alemania pasara a perder 1-0 muy rápido en el partido. Así es. Y justamente hablando de los jugadores o la gente vinculada al fútbol que dice lo que piensa, digamos, ya muchas veces hemos hablado y hemos ponderado a Marcelo Bielsa en este espacio, porque es alguien que dice verdaderamente lo que piensa y a quien se lo tenga que decir. Y tal vez mejor que lo diga yo, sea bueno escucharlo a Bielsa, no sé si podemos. ahí Anto estaba hablando de otra cosa y no te estaba escuchando, Pablito, pero yo sí, claro que podemos escuchar a Bielsa. Nuestra operadora lo tiene ahí preparado. Bueno, vamos a escuchar a Bielsa y después hablamos sobre lo que dijo Marcelo. Dale. Lo que yo hago se trata fundamentalmente de convencer, y uno convence proponiendo un estilo que es el que se recorre para la búsqueda de los objetivos. En la adversidad hay dos opciones: abandonar el camino y demostrar que las convicciones solo están atadas a los efectos, o reforzar el convencimiento apostando a que el camino elegido es el correcto. Pero todo aquel que tiene que convencer sabe que los intérpretes dudan cuando los esfuerzos no generan resultados. Por mi experiencia personal, sé que el método y el estilo y el sistema es bueno si ganamos, y si perdemos es malo. Y ustedes actúan con esa lógica. Durante un periodo próspero, todas las evaluaciones son a favor y se exaltan los mismos valores que ahora se rechazan. Ustedes seguramente creían que yo era mucho mejor de lo que en realidad soy. Eso se ve claramente en las opiniones que han ofrecido sobre mí en el año anterior y lo que va de este. Pero frente a la derrota, ninguna actitud es positiva. Ustedes no están en condiciones de valorar ningún mensaje. Nadie te acompaña para ayudarte a ganar, y todos te acompañan si has ganado. Esa es ley de vida y así lo entiendo. Y no reclamo absolutamente nada, ni pido absolutamente nada. Bueno, ahí pasaba la palabra de Marcelo Bielsa. Contundente. Las veces que él dice ustedes, se está refiriendo a los periodistas que están escuchando esa conferencia de prensa o que han preguntado en esa conferencia de prensa. Digo, para que quede claro que les está diciendo en la cara lo que él piensa sobre ellos. Bielsa apunta a que cuando él empezó a dirigir el Olympique de Marsella y empezó muy bien el campeonato, y iba líder del torneo, los periodistas en Francia hablaban maravillas de lo exigente que es él en los entrenamientos y qué bien que le hace eso al equipo y demás. Cuando su equipo empezó a perder partidos y ya no es el líder del campeonato, esa exigencia en los entrenamientos pasó a ser un problema, porque los jugadores están muy cansados y porque los jugadores no quieren ser tan exigidos en los entrenamientos. Entonces él marca claramente lo que los periodistas hacen o hacemos en algunos casos, que es esta conveniencia en lo que contamos, ¿sí? Cuando el entrenador es exigente y gana, qué maravilloso que es Bielsa. Cuando no gana, ahí claro, lo que pasa es que exige mucho a los jugadores. Y lo que él quiere explicar, no recuerdo bien si está aquí, pero en la conferencia lo dice, es esto: yo tengo dos opciones, o seguir por el camino en el que estoy convencido, lo dice al inicio, ceder ante esta situación y no hacer lo que yo creo que es lo conveniente. Bueno, obviamente Marcelo Bielsa continúa por su camino con las convicciones que tiene, gane o pierda. No ha ganado muchos títulos en su vida, pero él está convencido que el camino es este. Bueno, quien lo contrata sabe a quién contrata y sabe cómo trabaja Marcelo Bielsa. Sí. Después veremos si lo único que importa es ganar o no, de qué manera un entrenador quiere ganar o no, y eso es una discusión eterna. Es un debate interminable, no por eso no interesante, al que le hemos entrado algunas veces, pero creo que Marcelo Bielsa es fiel representante de quienes han elegido, quienes hemos elegido el camino de las convicciones más allá de los resultados, ¿no? Quienes le damos importancia a los procesos. No, claro, lo traemos a Bielsa porque me parece que es un personaje que claramente excede del fútbol y está intelectualmente un paso más adelante, por lo menos, que la gran mayoría de los personajes que están involucrados con el fútbol. Seguro que sí. Acá Anto tenía una noticia hablando de personajes involucrados con el fútbol, para preguntarte. No, repudiar más que comentar con vos, Pablo, lo que pasó en La Ferrer, en la tercera fecha de la primera C, en el estadio Ciudad de La Ferrer, que se suspendió a los 27 minutos del segundo tiempo por la irrupción de los barras del AFE. Sí, un tema que también ya hemos tocado más de una vez y que hemos dicho que esto no tiene una solución a corto plazo mientras no haya una decisión de toda la sociedad argentina, sobre todo empezando por quienes están a cargo del país y no tanto de los equipos. Digo, los presidentes de los equipos, si bien muchas veces están involucrados con los barra bravas o los dirigentes de los equipos, también son víctimas de ellos y no tienen mucha escapatoria, sobre todo si el poder político de donde sea, de las ciudades, de los municipios, de las provincias, hasta del país, cuando les conviene son aliados de los barra brava, y después, ¿cómo vas a hacer para quitarles ese protagonismo o esos privilegios que le das si cuando los necesitas los usas? Ahí está la clave de todo esto. Sí, ahora fue la Ferrere, y entonces con la Ferrere caen con una sanción más fuerte, queriendo mostrar una imagen que en realidad no es, porque si esto pasaba y ha pasado mil veces con Boca, con River, con Independiente, con los equipos más importantes, no toman decisiones tan fuertes. De hecho, hace dos semanas le tiraron un piedrazo a Gustavo Alfaro en el medio del partido en la cancha de Central, y el partido se siguió jugando. Sí, una locura. Entonces, a partir de esto, tenemos en claro que esta sanción quiere mostrar que es un ejemplo, cuando todos sabemos que no lo es, sobre todo estando en un año electoral, y queriendo mostrar una imagen que en la realidad no ocurre. ¿Sí? Los políticos que tienen poder, sobre todo, suelen estar, no todos obviamente, pero suelen estar asociados la gran mayoría con barras cuando les conviene. Entonces, cuando ocurre esto, les cuesta mucho diferenciar esa situación, porque 10 minutos antes o 10 minutos después eran sus socios. Claro. Sus socios de hecho, ¿sí? No hay un contrato entre. No, por supuesto, su fuerza de choque, sí, se entiende. Como los chicos de All Boys y de Lía, por ejemplo. Digo, hay mil ejemplos que nos traen a esto. Sí, podemos dar mil nombres, pero me parece que la situación va más allá de los nombres. Tiene que haber en algún momento una decisión de quien tenga ganas de tomar decisión y tenga ganas de bancarse esa decisión para que esto se acabe. Mientras tanto, seguirá siendo moneda corriente el fenómeno que algunos llaman la violencia en el fútbol, y que, como tratamos de explicar acá en esta columna deportiva, no es un tema futbolístico, sino que va mucho más allá y más acá de lo que suceda con el deporte, que en cierta medida o en buena medida es el tema de esta columna, pero siempre nos vamos hacia otros temas, que como ser el tema de las convicciones y los procesos y los fracasos y los éxitos, o en este caso el de la violencia. Pablito, ¿algo más que quieras agregar? No, me parece que estamos bien. Seguimos trabajando para que esta columna sea cada vez más atractiva. Muy completa. Y la semana que viene vamos a estar hablando, si las comunicaciones lo permiten, desde Río de Janeiro. ¿Desde Río de Janeiro? Bueno. Ah, bueno. Muy bien. Para la envidia entonces de todos nuestros oyentes, y la nuestra también, por supuesto, ahora le toca a Pablo ir a Río de Janeiro, ligado al básquetbol, como siempre. Así es. Bueno, muy bien. Un abrazo muy grande y muchas gracias, Pablito. Un abrazo, Julio, un beso para tanto, que tal vez con suerte se gane una caipirinha. esperemos que así sea. Un abrazo. Bueno, hablamos. Es la revolución del baile con mis Bolivia. Toda esa basura es solamente un gran compás de este vals de locura que no acaba. Hasta aquí, mis Bolivia, para todos los... revolución. Si la cultura borró, formateó tu expresión. Quédate y baila y no pares con este movimiento. Ya no funciona casi ninguna revolución. Tengo un curioso presentimiento. Sé que yo voy a moverme porque se impone la revolución del baile que propone. Que tu alma evolucione bailando y te pone a caderear. Y es la revolución del baile la que te pega y se comparte, la que no para de sanarte. Y es la revolución. Y es la revolución del baile la que te pega y se comparte, la que no para de sanarte. Y es la revolución. Y es la revolución del baile la que te pega y se comparte, la que no para de sanarte. Y es la revolución. Ya estamos terminando este Enredando las Mañanas del día viernes y vamos a decir la lista de medios, de colectivos que hacen posible que este Enredando las Mañanas salga de lunes a viernes de 10 a 12 en todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los lunes lo hace Radio Voces desde La Rioja. Los martes los compañeros y amigos de la colectiva Radio en Buenos Aires. Los miércoles Radio Zumba La Turba en Córdoba. Los jueves La Retaguardia aquí también en Buenos Aires. Y los viernes, como están escuchando a nosotros desde acá, desde Barracas, desde Alvarado 1961, los feriados, Radio La Negra del Bolsón. Perfecto. Y retransmiten Enredando las Mañanas todos los días Radio Pueblo y Radio Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón. Nehuen de Cipolletti. La Colmena de Plaza Huincul. La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba. La Megafónica también de Córdoba, pero de Villa María. Radio Rebelde Amanecer, también de Córdoba, pero en la zona de Sierras Chicas. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de la Ciudad de Buenos Aires. FM Villa Jardín, en Villa Jardín. La Trinchera de Campana. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante de Mendoza. Radio Voces de La Rioja. Radio La Barriada de Florencio Varela. Y Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano Arruga. Y en gráfica trabajan Red Eco Alternativo. ANRED. Comuna de Mar del Plata. El Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudín Peralta y Luis Ángel. Es Claudina, ¿por qué siempre le decís Claudín? Porque la vez pasada, la vez pasada también le dijiste Claudín. Y la semana que viene le diré Claudín. Claudín. Queremos, antes de irnos, contar que el Ejército Nacional de Colombia asesinó el día de hoy, ayer, al líder campesino Ever López de la vereda de Esmeralda y Caño Lindo del municipio del Castillo, en el Meta, de una manera miserable, a sangre fría y en presencia de su hijo menor de 10 años. Ambos se encontraban desaparecidos desde las 5 a.m., hora en la que emprendieron camino hacia una finca cercana, lugar de trabajo del campesino Ever López. Sin embargo, en el trayecto se encontraba el Ejército Nacional de Colombia y a pesar de que algunas personas de la comunidad quisieron verificar el estado de Ever López y su hijo, el ejército se negó a dejarlas pasar hacia la vivienda campesina. Desde la ANSORC, que es la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, de la que pasamos una entrevista el viernes pasado, rechazan este accionar por parte del Ejército Nacional de Colombia y responsabilizan al gobierno de Juan Manuel Santos por este vergonzoso accionar. Nos sumamos a su repudio. Le mandamos abrazo, fuerza. Queríamos sacar algo también en relación a eso. Seguramente la semana que viene ya salió en los Enredandos a la gente de Córdoba y Santa Fe. San Luis también, que están sufriendo las inundaciones, que no son una catástrofe de la naturaleza, sino la cosecha de años y años de soja, de desmonte y de este modelo extractivista que se están empezando a ver las consecuencias. Nos vamos, ¿no? Ya está. Llegamos con cumbia y nos vamos con cumbia. Nos vamos con Onda Sabanera, El Campanero, y nos encontramos el lunes que viene en La Rioja con más Enredando las Mañanas. Chau, muy buen fin de semana. Para Latinoamérica, Onda Sabanera. We'll be right back.